Hola, queridas amigas de Alaraca, yo soy Paula Rendón y hoy vengo a recomendarles una película muy interesante que se llama Lady Bird. Lady Bird, is that your given name? Yeah. Why is it in quotes? I gave it to myself. It's given to me by me. Lady Bird es la ópera prima de Greta Gerwig, que se inicia como directora. Ya la conocíamos en su trabajo como guionista y actriz en diferentes producciones de Mumblecore, que no es un género cinematográfico específicamente, pero sí es un término que escogieron para agrupar como todas estas películas en donde gran parte de la acción dramática sucede a nivel del diálogo, además de otras características estilísticas. Una de ellas es Frances Ha, que Greta Gerwig coescribe y protagoniza, y la dirige Noah Baumbach, que digamos es el director de la película y además en este momento es su esposo. Por otro lado está Saoirse Ronan, que es la actriz principal, quien interpreta a Christine o a Lady Bird. Es una actriz que nació en 1994 y ha estado nominada a los Oscar 3 veces, es demasiado tesa. Es norteamericana, pero tiene ascendencia irlandesa de parte de su padre, quien al parecer también es actor. También vale la pena mencionar a Lauren Elizabeth Metcalf o Laurie Metcalf, que es una gran actriz muy famosa de teatro norteamericana, y su actuación como la madre de Lady Bird lo es todo. Tanto Saoirse como Laurie estuvieron nominadas al Oscar por sus actuaciones en Lady Bird. El motivo principal por el cual yo recomendaría esta película es pues para observar la relación que tienen Christine y su madre, que es lo que quiere decir Greta con esta película, y es como la relación con la madre para las mujeres en su adolescencia es mucho más importante y significativa que cualquier relación que se pueda tener con un chico. Este tipo de películas que tratan sobre una persona pasando de la adolescencia hacia la juventud o hacia la adultez tienen como, se les denomina como coming of age, que hace referencia a ese paso de la inocencia, entre comillas, hacia la adultez. Greta Gerwig lo que quiere decir con esta peli es como hay dos caras de esa moneda. No solamente cuando una persona crece, no es la historia solo de esa persona, sino de las personas que están a su alrededor que se tienen que despedir. Entonces, digamos que de esto va Lady Bird y me parece muy valioso en ese sentido. El otro motivo es la relación que tiene Lady Bird con Julie, que es su amiga. Es una relación muy bonita, las escenas entre ellas, digamos que son de mis preferidas. Lady Bird se sale de los estereotipos, por ejemplo, de la gente popular y de la gente impopular. En el momento en que Lady Bird quiere hacer un tránsito de pasar su tiempo con estas personas, pues con su amiga Julie, a estar con la gente popular, son escenas y son momentos que no son comunes dentro de las narrativas que nos han mostrado de cómo se relacionan las mujeres, las chicas populares de los colegios con las chicas no tan populares. Hay un nivel de comprensión de la situación de Lady Bird por parte de la niña popular que a mí la verdad me pareció como súper nuevo en una película, ¿cierto? Nunca fue como un asunto. Bueno, no les voy a hacer más spoilers. Véanse la película, es muy buena. Aprovecho también para mencionarles la próxima película de Greta Gerwig, que también va a contar con la actuación de Saoirse Ronan, y es una adaptación moderna de Little Women, Mujercitas. Esa es mi recomendación, queridas amigas de Alaraca, para que vayan a verla. Les mando un saludo y nos vemos en las redes, supongo.